Por mi causa y el sonido, mirando el mar, buscando ser infinito en tu mirada, y un dolor buscando señal de pasión. Es el sueño. Háblame al oído, no gastemos más tinta, ya no agotes mi paciencia. Los ríos se detienen, la sangre se contiene y todo explota. Todo explota, mirando el mar, buscando ser el infinito en tu mira, sintiéndolo, buscando señas de pasión. se encuentra.